Es el programa número uno de la radio. Oye, amigo, también pasó lo del volcán en España. ¿Has visto esa noticia? Ah, sí. Eso fue en ¿dónde la fue? En La Palma, o no acuerdo en qué isla de España. Sí, estuvo feo, ¿no? Hombre, se ha estallado. Este hombre de fuego está ahí presente y creo que está echando la lumbre. Que la Tierra se ha enojado y que me han dado estas lenguas de fuego en protesta por todo lo que han hecho estos sudacas y estos indígenas. Es una epifanía para la gente que vivía en estas islas y pues ha logrado salvar su vida y sus propiedades, que eran unas pequeñas propiedades de 2-3 hectáreas. Manolo, que yo me he comprado una pequeña casita de campo allá en La Palma y que le ha caído un poquito ahí de lava, hombre, que cosa de nada. Hombre, y que no te cubre el seguro de piedra volcánica. Piedra, papel o tijera. No cubre piedra volcánica sobre tu auto y sobre tu casa, no cubre el seguro. Hombre, bueno, escuchemos esta nota, Manolo. Tenemos otra colada que baja con potencia paralela a la colada primigenia o principal, está produciendo daños importantes. Cuando digo daños importantes, está atravesando zona de cultivos y está atravesando zona residencial. Está discurriendo por un área que tenemos previamente evacuada. Por lo tanto, no está produciendo daños. Hombre, qué divertido. Y entonces, pues, ha caído la lumbre, la gente se ha espantado horriblemente, ha salido corriendo por las calles de una manera que no podría yo describirlo, ha sido... ves la serenidad de la persona. Sí, y bueno, que mi esposa ya me está hablando, disculpen ustedes, pero tengo que ir ahora a seguir meciéndole la mecedora porque se enoja. Eso es todo el reporte que tenemos hoy, gracias. Hombre, gracias. Gracias, Rafael. Sí, me encontré el video más aburrido sobre este asunto. No manches, yo creo que La Palma de ser muy aburrido como para que... ¿no? Sí, ¿no? Es que había unas escenas donde sí se veía como si venía la lava las ya. Las calles así, bicho. A ver si no creo que sea muy divertida la vida ahí para que ni les cause emoción un volcán. Sí, pues no. Pero la parte de la lava cae así como a 3 kilómetros por hora, se ve así como la mancha voraz, güey, así de esas películas viejitas, güey, que va así a 1 kilómetro por hora. Y la gente va corriendo y la pinche lava la alcanza, güey. Pero como son españoles, pues, hombre, que la lava me ha pillado. Te he puesto un video donde se ve más. Trae música, pena, de hecho, güey, se parece un volcán, parece un río de sangre, eso, ¿no? Mira, se ve más chido. A ver, vamos a poner la... ¿Te acuerdas con la música? Canarias ha sido el epicentro de una gran tragedia ambiental. Según el Instituto Local de Geología y Minería, este derrame de magma tiene un ancho equivalente al de varios edificios de 3 pisos. Las últimas propiedades en pie ya fueron arrasadas por el material volcánico que alcanza temperaturas de más de 1.200 grados Celsius, de acuerdo con reportes oficiales. Bebé, ¿qué diferencia? Era argentino, le ponen drama a todo. Llegó el Diego y metió un gol. Sí, y Messi, que ha hecho una cosa maravillosa. Pero vos sabés que nosotros tenemos los mejores volcanes aquí en la Patagonia, en Argentina, hombre. Eso de La Palma es una charada, una churrada, eso. Oiga, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si ese volcán hubiera sido en México? Estaríamos ahí haciendo carnita asada alrededor. Claro. Primero haces una pachangota, güey. Ajá, fiesta por el volcán. Del volcán, la fiesta del pueblo para el volcán. O sea, 4 animalistas así con su sombrerito de Indiana Jones tratando de rescatar perritos callejeros. El presidente declarando que el volcán es peligroso. Fueron los conservadores. Los conservadores nos quieren destruir. Exacto. Y luego un montón de señoras rezando a Dios por castigarnos, ¿no? Porque nos está castigando. Por todo lo malo que hemos hecho. Y así ya los vendedores ambulantes alrededor, así con sus platanitos fritos, playeritas del volcán. Lleve ya su playera del volcán. Lleve su piedrita es la original. Esta playera del volcán. Lleve el peluchito en forma de volcán. Llévelo. Si lo agitas sale lava. Si lo agitas, llévelo. Güey, tú erraste de profesión, güey, en serio. Y esta es la playlist del volcán, en que incluye No Pare, Sigue. Entró de rulas para todos ustedes. Vengan los bomberos que me estoy quemando, y otros éxitos para el volcán. ¡Esto!